Amós. Este es un resumen del libro de Amós, del profeta Amós, en menos de 2 minutos. Amós escribió su libro en el año 760 a.C. Son 9 capítulos y 146 versículos que denuncian el abandono de la auténtica adoración, así como las injusticias del pueblo de Dios. Los capítulos 1 y 2 son mensajes de juicio a las naciones vecinas de Israel, y los capítulos 3 hasta el 6 son mensajes de juicio contra Israel por su irresponsabilidad, por su idolatría, por su injusticia, por su inmoralidad. Los capítulos 7 al 9 son visiones de la futura restauración que vendrá. Amós fue contemporáneo de Jonás, también de Isaías. Este ha sido un resumen del profeta Amós en menos de 2 minutos.